¡Ay! ¡Ojitos de grasa, amor! ¡Vamos, Mati! ¡Sí! Trocito de hielo, me derrito ante tus dedos como esa primera vez que amanecí en tu cama y qué bueno el descartado del tacto de tu piel. Date mis alas, ora como del rocío de la mañana. Eres quien ata mis pies al suelo y el pañuelo de mis consuelos. Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera. Voy a dejar que enreden las sorderas, para escucharte nunca más decir diarios. Porque tu ausencia me mata, ojitos de gata, sirena que peina las horas del mar. Igual que el asfalto cansa la ciudad, tú alineas mi vida y al punto más alto. Tu ausencia me mata, ojitos de gata. Minutos y verdes, un año sin paz. Solo tu sonrisa moja mi verano. Te tengo en mi mano, tú eres mi plan, mi guerra y mi paz. Yeah. Vamos, Pepa, vamos, Pepa. Esta noche chino se baila como sea. Ojitos de gata. Y es acercarte a mi vera. Inventa de repente la primavera. Ya deja que me entren la sobera. Escúchate nunca más decirte adiós. Porque tu ausencia me mata, ojito de gata. Sirenas que peinan las olas del mar. Igual que el asfalto cansa la ciudad. Tu alineas mi vida y al mundo más alto. Tu ausencia me mata, ojitos de gata. Mis ojos en verde son años sin paz. Solo tu sonrisa moja mi verano. Te tengo entre manos, tú eres mi plan, mi guerra y mi paz. Y esta noche, noche chino. Sirena que peina las horas del mar. Igual que el asfalto calza la ciudad. Tú alineas mi vida y al punto más alto. Porque tu esencia me mata, ojito de gata. Mis ojos y verdes un año sin paz. Solo tu sonrisa moja mi verano. Te tengo entre mano, tú eres mi plan, mi guerra y mi paz. Yeah, mi guerra y mi paz. No te vas. No. No te vas. Yo me quedo hasta lo que quiera. En serio. Todavía estamos esperando el Shandong, muchacho. En serio. Estamos. Marquito, hay que echar los huevos, en serio. Se fue. Se fue. Se fue. Lo pago yo, lo pago yo, lo pago yo. ¿Cómo no vamos a cantar este temazo? ¿Quiero qué? ¿Cómo no vamos a cantar este temazo? ¡Qué locura que dice! ¡Dale que suene! Esta noche, hace mucho que no la canto. Así siéntate, tranquilízate. Al fin estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te escribió un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Se asegura que ahora ya apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. ¿Qué, qué? Que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Y han sido mis dedos los que me pusieron la trampa. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre. ¿Para qué? Para siempre. Se palma en su casa, se va a la mierda. Gracias, qué locura. Gracias, gracias, Chino. Gracias, la barra. Gracias, Nico. Gracias a todos. El aplauso, che. La Pepa, los amigos de la barra. Muchas gracias, che. Gracias de corazón.